Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM 91.4 frecuencia modulada en Barcelona, pero ahora les explico qué es lo que ocurre con la FM. Online sí que nos pueden seguir en cualquier sitio donde se encuentren en Barcelona, fuera del área metropolitana de Barcelona, con nuestra página web www.contrabanda.org. Duke Ellington es quien abre estas tardes de lunes de 4 a 6 con jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo desde Barcelona, en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, amigas y amigos del puerto de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Y en Granada, Radio Almaina, 107.1 FM de Granada. Consulten la página web, en programación aparecemos bajo el nombre genérico del podcast. No solo jazz, radioalmaina.org. Noctámbulas, bona tarda. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Seguramente si nos están intentando seguir por FM, verán que no recibirán la señal claramente. Estamos recibiendo unas interferencias en nuestro radio enlace. De repente aparece cadena 100. No es que cadena 100 nos esté haciendo una interferencia, sino que hay alguien, o antes de empezar a buscar la operación sabotaje y no sepamos exactamente qué ocurre. Yo prefiero decir que por un fallo técnico, hasta que no comprobemos lo contrario, por un fallo técnico del emisor, no estamos enviando la señal correctamente. Sin embargo, si no reciben la señal, que es muy seguro que no la reciban, nos siguen por FM. Nos siguen por internet, con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Noctámbulas, buena tarde. Comenzamos, como es habitual, con voces femeninas. It seems wasted and talked like these before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. You're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happened for the first time seems to be happening again. And so it seems that we have met before. In love. la señora Susana Sheyman, exactamente, claro. Es que aquí, mientras la escuchábamos a ella, inclusive hasta ni siquiera está sonando de fondo la música del vibrafonista Terry Gibbs, que es la banda del programa, que nos tendría que servir como cortina musical. Y se preguntarán, ¿y por qué este pequeño descontrol? Porque claro, tengo unos invitados aquí en el estudio y charlando mientras iba sonando el disco de Susana, pues me he despistado, son cosas del directo. Y ahora estoy intentando poner la música y no me sale. Cosas del directo, misterio. Mientras tanto le presento a los invitados. De una parte y a mi izquierda, esto como en un ring, a mi izquierda, 1,78 m, humano, 1,82 m sí, de altura, 1,82 m de altura, ligero, peso ligero, no, calculo que deben de ser 73 kilos, 74. Sí, por ahí estaríamos. Sí, Antonio. No está mal, ¿eh? Pera Fubet. Hola, encantado. ¿Qué tal, Pera? ¿Cómo estás, hombre? Encantado de verte una vez más por aquí. Y en el otro rincón, este ya es de otra categoría, ¿eh? Es de otra categoría. Así tú serías como un medio, un welter, no sé, yo tampoco soy muy entendido en boxeo, pero aquí tenemos un peso pesado, ¿eh? Sí, sí. O casi, ¿no? Altura, casi como tú más o menos, o tal vez más. Tal vez más. Tal vez más, ¿no? 1,83 m, 4, 5. 1,91 m. ¡No! Sí. 1,91 m. Fantástico. Me salió un no así aflautado de sorpresa. 1,91 m, peso 90 y... Qué benévolo. Bueno, hombre, tampoco quiero dar una mala imagen tuya. Nada, nada, son 115 bien llevados. ¿En serio? Sí. Bueno, pero con 1,91 m ya está bien, ¿no? David Pastor. Hola, ¿qué tal? Trompetista. Buena tarde, Noctámbuls. Y las Noctámbulas las saluda el Pera. Buena tarde, Noctámbulas. Noctámbulas. Bueno, oye, yo sigo viendo aquí qué pasó con la Dream Band, que no sale, que debería estar saliendo. Ahora sí, creo saber. Ah, claro. Como sale del ordenador, el volumen estaba... Ahí está, mira. Esta es la Dream Band, la del vibrafonista Terry Gibbs. Dream Band, es decir, estamos en un país de Dream Teams, ¿no? Y esta es la Dream Band. Este hombre que infla nada, David. Para mí que infla demasiado los mofletes este hombre. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vale, lo dejamos entonces. Bueno, ¿qué tal, señores? Pues muy bien, muy a gusto y... A pesar del calorcito. Sí, pero bueno, ya les dije ya, esto es más que un estudio, sauna. No, es claro, hay un ventilador, pero si ponemos el ventilador con el zumbido se nos cuela por mesa. Bueno, ¿y en qué estábamos? Ah, sí, Susana Sheyman. Uh-huh. Colega vuestra, ¿no? Y tanto. ¿No? Sí, sí. Una mujer que estuve, no, creo que fue la semana pasada. Mira, aquí no tengo a mano en la mochila, lo tengo. El programa de Jamboree, estaba allí con un grupo de mes que salió de sorpresa porque tenía de invitado a Tony Solá, que no estaba en el programa. Susana, bueno, tú también estás en la Barcelona Jazz Orquestra. No estoy. No, lo que pasa es que yo había trabajado con Susana unos meses. Ella estuvo de cantante en el programa de Buenafuente, cuando estuvimos en el 2006, por ahí. Y bueno, compartimos un par de meses de trabajo y muchas alegrías. Y bueno, la verdad es que, ostras, escuchar la voz de Susana y luego escucharla aquí, y las veces que la escucho también con la Barcelona Jazz Orquesta, pues es un gusto, la verdad. Y últimamente trabajando mucho con Ignasi. Con Ignasi, sí. Ha entrado en la corporación. Me reía con Ignacio, dije, ya tienes una corporación, la Suite Records, que está bonito esto de la Suite, porque claro, suena como dulce, pero no, resulta que es de swing, y después la SW es de swing, y la IT, bueno, la I también se la suma, ¿no? Pero la IT es de Ignacio Terraza, queda bien, Suite Records, y ha entrado entonces también me reía con él, la escudería y la Terraza, hablando de símiles automovilísticos. Sí, es justamente lo que acabamos de escuchar, era un tema del álbum de Susana Sheyman con el Ignacio Terraza Trío. Y había una trompeta, un trompetista invitado, porque Ignacio Terraza, el grupo, al contrabajo Georgios Antoniou. ¿Le suena a este señor? A mí. A mí no me suena. ¿Sí? Pero nada, normalmente Ignasi trabaja con el Pierre Roussaguet. Trabaja mucho con este señor francés, pero este Georgios Antoniou no lo conocía de nada. Y el Steve Pia a la batería, que está así. Ah, este sí lo conocemos. Ah, esto, sí. Y muy bien, ¿no? Y muy bien, además. Y de invitado tiene a Damon Brown en la trompeta, justamente en el tema que acabamos de escuchar, Where When. Jesse Davis, saxo alto, que ha trabajado también y ha grabado un disco con la Barcelona Jazz Orchestra. Y colaboró hace poquito también con la San Andreu Jazz Band. Con la San Andreu Jazz Band, exactamente. Junto a Terrell Stafford y. Claro. Igual Wycliffe Gordon también. Exacto. ¿Y quién está por aquí también? Ah, en el número 6, claro, de bien unas congas. Oscar Alonso. ¿Controlan Oscar Alonso? No. No tengo el placer, pero bueno, lo hemos escuchado ahora también. Sí. O sea que muy bien. Bueno, escuchemos otro tema de. Por favor. No, no, normalmente. Tú ya lo sabías porque has estado más de una vez en el programa. Creo que sí, dos, quizás. Dos. Sí, sí. Y tú, yo también, una. Tú una. Sí. Una antes. Esta una sería antes, la segunda. La segunda, sí. Siempre comienzo con señoras, intérpretes, cantantes, instrumentistas. Normalmente en el mundo del jazz, la mayoría son, como casi todos, son hombres, como mínimo los que tienen más visibilidad. Y a mí me gusta esto de que las señoras tengan presencia, porque además me encantan las señoras. Siempre, entonces, sí. Entonces que las damas del jazz. Exacto, que tengan presencia y que inicien el programa. Había seleccionado como segundo tema un tema de Tarrasa, de Ignasi Tarrasa, escribió la música y Susana escribió la letra. Y el tema se titula Emotional Dance. Un baile emocional. ¿Lo han escuchado? ¿Les suena de algo? No, lo escuchamos. The night we met began a living carousel. From the moment that we fell. The keys unto my heart instead of learning just how to live in such a way within my emotional dance, emotional dance, emotional dance, and you. Thank you. keys unto my heart. Then I've learned to live in such a way. Within my emotional dance, emotional dance, emotional dancing you. Su título, Emotional Dance, y la autoría es compartida entre Ignacio Terraza y la propia Susana Sheinbaum. Tú sabes, David, Susana, ella cómo comenzó, de dónde viene, porque ella no es de Barcelona. ¿Sabes algo de esto tú o no? Espérate, ¿quién? Ahora sí, ahora está el micro. Hombre, no, deberías preguntárselo. Ya, hombre, yo lo que sé de Susana es que ella es de Madrid y yo sé que ha cantado muchos años en el Berlín y tal. Y ella estuvo una temporada por Castellón, porque ella también era compañera de dos grandes cantantes valencianas, de Arancha Domínguez y Esther Andújar, que creo que habían empezado juntas con el mundo de las orquestas de baile. Pero claro, te estoy hablando del Pleistoceno, o sea que. Y yo precisamente me enteré de esto, porque yo a Susana no la conocí hasta que no vino a trabajar en la tele. Y cuando vino a trabajar y tal, pues enseguida mis amigas, Arancha y Esther, me dieron muchísimos recuerdos para Susana. Dice, pues esta tía es brutal, esta tía canta de la hostia, es genial y tal, y encima es una persona súper divertida y tal. Cosa que me consta después, porque lo comprobé personalmente, ¿no? Y luego sí que estuvo muchos años por Madrid, sé que hacía cosas con él, creo, recordar si no recuerdo mal, con el guitarrista Santiago de la Muela. Uh-huh. Y bueno, luego se vino para acabar a Barcelona y empezó a trabajar, pues creo que con Dani Alonso y con la gente de la Barcelona Jazz Orquesta. Exactamente. Pero sí, bueno, ya tenía un bagaje anterior a todo esto, o sea que es, yo creo que es que, como diríamos en el gremio, es una cantante de oficio. De oficio. Uh-huh. Sí, sí. ¿Ves cómo hice bien en preguntarle? Sí. David es un crack. Lo que no sé, David. Le dice, debería preguntárselo a ella, pero. Y me suelta todo el video de la pía. Y no lo lleva apuntado. No, pero ella realmente a mí, cuando yo la primera vez que la vi, la oí cantar, fue con la. Con la Barcelona Jazz Orquestra y en estas sesiones que hacen en el Apolo. Hoy, de hecho, no los he visto ustedes bailando ahí los días, el último domingo del mes o algo así. Es que yo creo que la gente no quiere ver a un tío de 1,91 de 115 kilos bailando ahí en medio. Sí, pero depende con quién baile, te llegas bueno, a una. Sí. No, te coges a una de estas rusas que juegan en algún equipo de baloncesto y te robas el foco. Ya lo sé, ya, pero. Ay, madre. Ay, ay, ay. Bueno, Pera y David están aquí aparte para charlar y compartir anécdotas para presentar. Un disco, ya hablaremos de él. Vamos a escuchar un temita más de Susana. Por ¿cómo están favor. De tiempo? Perdón, no se los he preguntado. Bien. ¿Sí? Bien. De aquí nos vamos a la jam del Jamboree, o sea que bien. Bueno, hasta las 8. Sí. Vale. ¿Van a ir a la jam esta noche, si no? Sí, tocaremos. Lo tenemos aquí a la vuelta a partir de las 8. Nunca comienzan a las 8, ¿no? Pero bueno, que vayan a las 8 y tómense algo. Y una cervecita mientras tanto. Sí. Y así aprovechan de saludar a la gente, encontrarse con los colegas. Uh-huh. Susana no viene a las jam sessions, ¿no? ¿La has visto alguna vez en las de Jamboree? Pues no he coincidido nunca con ella. Yo tampoco es que venga yo demasiado a las jams del Jamboree, pero no coincido. Pero bueno, es de entender que Susana también es madre de dos preciosos chavalotes. Uh-huh. Y hombre, supongo que la pues también tendrá que hacer su vida como madre compaginada con la de artista, ¿no? No sé, pero no me extrañaría verla en ninguna jam, porque es, yo creo que Susana es una persona de estas que le encanta cantar y en cualquier sitio donde ella se encuentra a gusto se arranca enseguida, o sea que... Susana, yo ya te dije, te lo comentaba, la primera vez que la vi fue en la sala Apolo y realmente me impresionó por su... Ahora claro, cantar con una big band también impone, ¿eh? Hablábamos antes, creo que el micrófono cerrado, sobre el cómo hay que estar en un escenario y la prestancia, la actitud que le llaman los norteamericanos, y Susana la tiene, ¿no? Y claro, cuando estás con un grupo pequeño, con una formación pequeña, un cuarteto, un quinteto, claro, con mayor razón tienes que llevas el peso prácticamente, claro, de no solamente del bolo, sino también de la atracción visual de la gente. Con una big band es diferente, ¿no? Porque normalmente la cantante está a un lado, no canta en todos los temas. Creo que es así más o menos, ¿no? Bueno, yo pienso que debería ser, o sea, incluso más, claro, es más difícil para la cantante o el cantante que salen a una big band, porque claro, y hay más elementos a la vista del espectador, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más difícil para un cantante, pero vamos, yo creo que Susana, a la que da dos pasos en el escenario del Apolo, la gente ya entorna sus miradas hacia ella. Además tiene una voz fabulosa, increíble, sí. Tiene un registro amplísimo, ¿no? De voz. Se pone a jugar con la voz y llega a unos graves, pero graves. Eso es el oficio. Claro, no llega a los graves de la Sarah Vaughan y de Carmen McRae, pero lo intenta, ¿eh? Sí. Bueno, un tema más de ella y pasamos a hablar de este álbum conjunto que... tengo unas cuantas preguntas que hacerle sobre vuestro disco, ¿eh? Nada, pregunta. Susana comentaba, y aquí también se nota el oficio, en el concierto del Jamboree, decía que ella estaba haciendo un concierto con un repertorio con temas, con clásicos y algunos no tan clásicos, y dándole un poco la vuelta a los arreglos convencionales. Comenzó el primer, porque la banda, yo estuve en el primer pase. Comenzó con un tema instrumental, como estaba de invitado el Tony Solá, pues mira, le dejaron que se luciera. Y después sale ella, que está bien, eso me gusta, porque ya está la cosa ya calientita, ¿no? Sí. Y la gente ya está, como dice, bueno, ¿dónde está la cantante? ¿Dónde está la cantante? Con una versión del I've Got You Under My Skin, ¿no? Este clásico en el repertorio de Sinatra, con un arreglo muy, muy, muy interesante, que se lo pregunté después al contrabajista Regada, ¿cómo se llama? Artur Regada. Le dije, oye, Artur, le dije, ¿qué arreglo más guapo? ¿De quién es el arreglo? Me dice, no, mira, llegó la Susana un día, nos habló más o menos de que quería cambiar el arreglo, y después, entre todos, le dimos la forma, un arreglo súper chulo, con un toque latín, después en el medio, en el puente, una parte de swing, después vuelven al latín. Bien. Y entonces Susana, después presentando otros temas, dijo que ella, claro, dice, mira, a mí me gusta también cantar soul y funk y blues, y esto es por todo lo que contabas tú antes, ¿no? La trayectoria de esta mujer. Y se marcó unos números de soul, pero guapos, increíble. Entonces vamos a escuchar de este tema uno de estos arreglos así, que no son precisamente jazzísticos del todo. P.S. I Love You. El trío de Ignacio Terraza, la voz de Susana Chayman, y aquí hay algún invitado, no, ninguno. I'm in bed each time at 9. Yes, I love you. Yesterday we had some rain. That I don't know, I can't complain. Was it just you're able. They came around to call. I burned a hole in a dining room table. And let me see, I guess that's all. Nothing else for me to say. Yes, I love you. Susana Chayman, P.S. I love you. Le digo, es una pena que esto es un estudio de radio, no es un estudio de televisión, para que la gente pudiera vernos y escuchar las anécdotas que se van contando con el micro cerrado. Pera Fobet y David Pastor. Bueno, tres temas de Susana Chayman con el trío de Ignacio Terraza, y con eso, mira, justo media hora para ir haciendo boca para lo que viene a continuación. Pero antes, comentar un par de cosas. Decía lo de la FM, que teníamos una interferencia, pero es que el asunto es un poco más serio. David creo que ya ha visto algo de lo que hay en Facebook, porque estamos moviendo en una serie de plataformas la situación por la cual estamos pasando. Tengo una chuleta aquí para evitar que me enrolle, porque si no, lo que estos son cuatro párrafos terminarán siendo 20. Entonces, si lo leo, es mejor que si empiezo a lucubrar. Dice, desde hace unos días sabemos que la emisión de Contrabanda FM está en peligro. Esto concretamente 20 días, más o menos. Desde la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual de la Generalitat de Cataluña, nos llegó la orden de cierre del centro emisor del Turó de la Rovira. Eso está cerca del Parque Güell, es una montañita que hay allí. Esto, me estoy saliendo del guión ahora, porque la gente a lo mejor no lo sabe, y como nos escuchan en Granada y en Chile, pues no sabrán qué es esto, a pesar de que una vez ya lo, más de una vez lo he comentado. El Turó, es una palabra catalana, es como un cerrito, ¿no? Una montaña pequeñita. Ahí estratégicamente es ideal para poder instalar las antenas que cubran toda la parte metropolitana de Barcelona, y no solamente somos nosotros quien tenemos antenas allí, sino que habrán más o menos, creo que actualmente, y las que están en el mismo problema, situación nuestra, hay como 18 antenas, porque hay radios y hay también algunas de radiotaxis y transportistas y ambulancias, en fin. Entonces este es un sitio estratégico y hace mucho tiempo que la administración quiere sacar a aquella gente de allí, primero porque la mayor parte de, excepto aparte de los radiotaxis y las ambulancias, que me imagino que esta gente estarán de forma legal, no asignada su frecuencia legal, además tampoco están en la FM, pero sí hay una serie de radios piratas, y cuando digo piratas ahora explico, radios piratas y radios ilegales, ¿no? Que se han metido en la frecuencia de alguna frecuencia en la FM y sin autorización, y claro, son comerciales, tienen publicidad, en muchos casos hacen interferencia a las radios que están al lado, a nosotros concretamente no es la primera vez que nos hacen interferencias, y entonces estas sí que son radios piratas, porque a veces las radios libres como Contrabanda FM las meten en el mismo saco, ¿no? Sí, radios piratas y radios ilegales. Primero, que no somos ilegales porque la ley de ordenación del espacio radioeléctrico no contempla la existencia de radios no comerciales, sin afán de lucro, y comunitarias. Por lo tanto, no hay una ley, no quebramos ninguna ley, si no subvertimos ninguna ley, pues somos alegales, no ilegales. Y segundo, no somos piratas porque no comerciamos con lo que hacemos. Es una asociación cultural. Nos autofinanciamos, no tenemos publicidad, subvenciones, nada, por lo tanto, no somos piratas. Bueno, entonces, quieren limpiar aquella zona y nos meten en el mismo paquete. Y quieren cerrar. Continúo. Bueno, el Turón de la Rovira, donde se encuentra la antena de la radio. Se trata de un plan integral que pretende regular las dimensiones que se hacen desde aquella zona de Barcelona, sin tener en cuenta la particularidad de las radios libres y no comerciales, sobre las cuales no hay ninguna legislación específica. La ley 22 del 2005, del 29 de diciembre, Ley Audiovisual de Cataluña, contempla la existencia de radios sin ánimo de lucro, pero no concreta el acceso a licencia. Es decir, dicen que podemos existir, pero no concretan cómo podemos tener una licencia. Seguir emitiendo desde el Turó, superando un plazo de 20 días que se vencía hoy, desde el aviso, no supondría la imposición de una multa de más de 100.000 euros por parte de la administración. 100.000 euros, Si esta amenaza se cumpliera, podría suponer que en muchos barrios de Barcelona no llegue la señal de ninguna radio libre, ya que se suma a las interferencias que Mola FM provoca al 96.6 de Radio Bronca y Radio Pica desde hace casi 2 años, y Rock and Gold, que es una emisora de estas piratas, a Radio Línea 4, que emiten el 103.9. Desde sus inicios, hace más de 30 años, las radios libres catalanas han vivido cierres, sanciones de todo tipo, desplazamientos forzados del dial e interferencias tanto por parte de emisoras comerciales piratas como por emisoras legales, que emiten con una potencia mayor a la permitida. Contrabanda FM comenzó hace 21 años exactamente, en enero cumplimos 21 años, en el 91.0, pero ahora esa frecuencia se la dieron a Comradio. Nos avisaron a nosotros que iban a poner la Comradio, nos cambiamos al 91.3, pero la misma Comradio, de buen rollo, nos dijo: oye, mira, que en algunas partes de Barcelona nos hacen interferencia, y nos hemos movido al 91.4, que es donde estamos ahora. Esta es una nueva ofensiva contra las radios libres y medios alternativos en el contexto político actual de recortes sociales, económicos y de derechos. La onda represiva contra las movilizaciones que se le oponen, la falta de comunicación y transparencia desde las altas esferas y el silenciamiento de los únicos canales no dependientes del juego político del mercado forman parte de esa misma estrategia. Contrabanda FM, con su funcionamiento asambleario y autogestionado, sin subvenciones, publicidad ni patrocinios, da voz a proyectos sociales y culturales y difunde problemáticas que no tienen cobertura en los medios convencionales. En este momento participan una treintena de programas que difunden temáticas y realidades diversas con una pluralidad. te pasa por leer rápido. Una pluralidad de perspectivas que contrasta con la estructura monolítica de la comunicación de masas. No podemos renunciar a emitir por el dial, por la FM, en el 91.4 del dial de la FM. Y por eso pedimos el apoyo de todos los colectivos, entidades y personas que han participado en las emisiones de Contrabanda FM, de todas aquellas que nos escucháis desde hace tiempo, de las que nos han descubierto hace poco y de las que aún no nos conocéis y probablemente a partir de ahora nos conozcan. Contrabanda FM es de todos y todas y no nos harán callar. Si quieren informarse más al respecto, visiten nuestra página web www.contrabanda.org. Bueno, esa es más o menos la realidad que tenemos ahora. Hemos decidido que a pesar de esta orden de cierre, no dejaremos de emitir. Hemos presentado un recurso y seguiremos insistiendo. Nuestra relación con la administración es de tú a tú. Vamos como Radio Libre, como Contrabanda FM. Las otras radios se ve que se han unido para hacer un frente común. Allá ellos, no estamos en el mismo paquete, no defendemos los mismos intereses. Y ya les digo, si quieren colaborar y firmar un o enviar un mail que está en nuestra página web, que lo pueden hacer fácilmente, entren ahí, www.contrabanda.org. Bueno, chicos, les he robado unos minutos de vuestro tiempo aquí, pero creo que debemos hacerlo, sí, y entre todos lo lograremos. Porque es cierto, es decir, Contrabanda FM da voz a una serie de colectivos y de músicas y de gremios que no tienen cabidas en las otras emisoras. Y, uh-huh. y en este espacio en concreto, en el mío, que tratamos el tema de la música, el jazz, el blues y eso, pues es un buen canal y un buen vehículo para justamente músicos como vosotros pues puedan venir aquí a presentar trabajos o simplemente a charlar y que la gente les conozca y sepan y escuchen lo que hacen. Un disco en conjunto, Vera Fobet y David Pastor. ¡Qué irresponsabilidad! Desde luego. ¿Se lo pensaron bien antes de entrar al estudio a grabarlo, no? No, porque si estas cosas las piensas al final, si las piensas mucho al final no las haces, entonces te dejas llevar por el impulso. Pero un disco, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar con escuchando el primer tema del disco. Espero que lo hayan puesto bien, porque vamos a escuchar después un tema de una auténtica maravilla que nos trajo David, que la tengo aquí en la mano, pero ya de eso hablaremos después. Primer tema y después hablamos. David Pastor a la trompeta, Pera Foguet a la batería. Lo que decía yo, bueno, irresponsable, lo decía en plan de broma, porque claro, es decir, es todo lo contrario, porque es decir, enfrentarse a un disco, dúo, trompeta, batería, es, lo comentábamos a micrófono cerrado, es duro, ¿eh? Uh-huh. Es un reto, la verdad. No, un reto, ¿eh? Sí, sí, desde ¿sí? Sí, o sea, la verdad que el resultado, pues lo digo, pero bueno, creo que todo el disco, desde que empieza hasta que acaba, se aguanta muy bien y bueno, ahí está el poder. Estar esos, todos esos temas, ¿no? Y que el oyente, pues, bueno, pase por... O sea, no acabe de aburrirse, ¿no? También porque solo al estar los instrumentistas, pues, ahí está el kit. Comentaba que este tema que lleva por título... El del Jazzen. El del Jazzen. ¿De quién es? Seguro que es tuyo, ¿no? ¿De quién es? Sí. Todos los temas de que hay en el disco, menos dos, que uh-huh. Hay un tema de Simply Red y otro de Mark Johnson, uh-huh. Todos los demás son tuyos. Bueno. Decía que como elección del tema para comenzar el disco me parecía fabuloso, porque uh-huh. Comienza con un swing trepidante. Además, si no tienes muy claro y alguien te pone este disco sin decirte qué es lo que va a venir... los primeros compases como que siempre estás esperando a ver qué viene después, ¿no? ¿Cuándo viene la orquesta? ¿Cuándo entra el piano? ¿Cuándo entra el contrabajo? Y después te das cuenta que no. Uh-huh. Y que entre ustedes dos lo siguen llevando y te olvidas que no debería haber más instrumentos y que uh-huh. Ustedes dos, la trompeta y la batería, pues llevan todo el peso perfectamente de la parte rítmica y la parte melódica del tema. Oye, ¿de verdad que esto lo grabaron solo en una tarde? Sí, sí. A ver, cuenta. Pues, cuento un poquito desde el principio del proyecto, ¿no? Vale, perfecto. Esto sale de, bueno, cuando nuestra amiga Rosa Galván empieza a programar... La saludamos, Rosa. Sí, tanto, un besote. Pues empezó a programar dúos en el Jazzman, Jazz Club. Exacto. Y para mí, no sé qué se lo tomó un día, que nos dijo a Pera y a mí, dice que vosotros no haríais un dúo. Y nosotros nos miramos así y dijimos, bueno, oye, de perdidos al río, venga, vamos a ver qué pasa. Oye, mejor oportunidad que esta para ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, y preparamos un par de cositas y tal, y hicimos el concierto. Era una cosa sorprendente que a toda la gente que estuvo allí le gustó y bueno, y Rosa nos felicitó que ostras, que muy bien y tal, que y además yo también combinaba los efectos de la sonoridad de la trompeta con los efectos y todo esto y bueno, y un poco también tiene que ver mucho que ver el eclecticismo que tenemos tanto Pera como yo, o sea que venimos de o sea, a mí nunca me ha gustado ponerme etiquetas de ningún tipo, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? Sí. O sea, igual he estado tocando con una orquesta sinfónica, como con un grupo de rock, como con tocando orquestas de baile, grabando música para películas. O sea, no, yo nunca me han gustado las etiquetas dentro de la música. Ni encasillamientos, ni nada. O sea, he trabajado también años en televisión, o sea, y haciendo de todo. O sea, lo que más me gustaba a mí del trabajo de la tele es que un día tenías que tocar una zarzuela, otro día tenías que tocar un tema con un crooner, otro día tenías que tocar un tema con una banda de rock, o sea que... Y este eclecticismo es el que hemos querido también plasmar en el proyecto, ¿no? Uh-huh. Todo esto sale de esto, ¿no? Por eso también el título, ¿no? Camins dispars, o sea, varios caminos dispares. No habíamos dicho el título, sí, del disco. Del disco, pero bien, mira, salió la conversación. Camins dispars. Bueno... Tuvo tanto éxito el concierto y que la Asociación de Jazz de Barcelona, de Músics de Jazz, nos propuso para el memorial, el Festival Memorial Tete Montoliu, para el uh-huh. Festival de la Hora del Jazz. Uh-huh. Y entonces fue cuando dijimos, bueno, pues vamos a hacer un disco. Y por ya te digo, no lo pensamos mucho, porque si lo hubiéramos pensado tres veces, ya no. Y entonces, bueno, yo tenía unas cuantas ideas y tal, y se las comuniqué a Pera y tal, y nos metimos, y tal fue la conexión entre los dos, que, o sea, todo lo que estás escuchando ahí son primeras tomas. Si no, sí, no hay... Solamente hay, hay dos, dos temas, dos tomas de un tema, que es el Looking to Cuenca. Que hay dos versiones, que son las dos temas que grabamos dos versiones, porque en una de ellas se me descalibró el pedal whammy y no me calibraba bien las octavas. Entonces, pero aún así tenía tanta fuerza el tema que lo acabamos dejando y lo llamamos como... Thriller version. Al final sí, porque hay un, sí, hay un esa es la primera, esa es la primera toma del, vale, del que fue Looking to Cuenca, y bueno, en el disco quedaba la segunda. Oye, mencionas tú lo de la Asociación de Músicos de Jazz y Música Contemporánea de Cataluña, Memorial TT Montoliu, la hora del jazz, si no me equivoco. El bolo, ¿fue aquí el bolo en el Continental? Continental, sí. Sí, hay unas fotos muy buenas. Fue aquí el, digamos, el primer bolo como oficial después de... Sí, sí. Hombre, fue histórico aquí. ¿Tú sabiste, Antonio? Sí, sí, hombre, claro. Claro, sí. Claro, lo que no sabía es que aquí el bolo había sido, el digamos, primero. El primero. Sí, sí. A mí me pareció extraordinario, además, a ti. Yo ya algo te había escuchado, Pera, con los pedales y esas cosas, pero claro, en el dúo esto lo lleva a otra dimensión. Claro. ¿Cómo te encuentras tú trabajando, bueno, con él? Bueno, es fantástico. Es un placer, absolutamente. Y hace muchos años que nos conocemos, también supongo que eso también se nota en escenario, tocando juntos, ya te entiendes sin mirarte, ¿no? O sea, eso ya... Muy bien, la verdad, es un placer, placer, y súper sorprendido con el proyecto, ¿no? Y con este primer vuelo del Memorial también vino mucha gente, y la verdad es que te sorprende, ¿no? Que bueno, que la gente ve, o sea, ve este dúo y tiene ganas de ver qué está pasando, ¿no? Ya. O sea, que muy bien. El placer es mutuo, ¿eh? Tengo que... Sí, no, pues... No, voy a quedar como... No, a mí me sorprendió gratamente, porque es una propuesta arriesgada, ¿eh? Batería y trompeta. Airosos salieron, ¿eh? Sí, yo estaba seguro que iban a salir, ¿eh? Además, con David... Sí, te entiendo, Pera, cuando dice que es un placer trabajar con él, porque yo también he tenido el placer de estar en un escenario presentando la jam session del taller de Musics en los seminarios, sí, con David al lado, y hemos terminado contando chistes, ¿no? Sí, que para David es fantástico, ¿no? Y, oye, David, te quiero dar las gracias porque por aquellos momentos en la jam session, porque claro, estás ahí entre quién sube, quién no sube, afina un batería zurdo que tiene que cambiar todo, y nosotros allí, y con David, oye, David, y aquello y lo otro, y un buen valenciano, ¿eh? Sí, bueno, mira. David Pastor, Pera Fobet, Camins Dispars. Hemos escuchado el primer tema, que es el del Jassen. Este es una mezcla de valenciano con alemán, ¿no? Sí, es lo que soy yo. Sí. Yo soy nacido en un pequeño pueblo a 20 kilómetros de Bonn, que se llama Bad Honnef. ¿Ellig? Ya. ¿Estuve en Deutschland geboren? Sí, pero ya. Pero soy hijo de españoles, soy hijo de Pepe y de Lola. Vale, pensé que hablabas alemán. Entonces, y a los tres meses me vine para acá. Vale. Creo que lo habíamos comentado eso. Sí. Y bueno, no, es... ¿Qué hablas alemán? No, pero la cosa es que son un poco... Yo siempre he estado con esto de la onomatopeya, ¿no? Escribo muchas veces escribo las cosas tal y como suenan, o que tal y como suenan en mi cabeza, ¿no? Hago la transcripción fonética de lo que a mí me suena, y ya está. Y de ahí salió, claro, porque hay que salir estos nombres, sí. Genial, genial. Bueno, fui yo quien decidió comenzar por el primero, porque además, lo decía, me parece genial comenzar con este tema. Les dejo a ustedes la elección del siguiente tema. Espera, tú. Pues... ¿Cuál dirías tú? Yo con... ¿Qué número? Dime. Lo que en tu cuenca. Que es el número 3. Sí. Ya lo sabía, ya. Ya sabía yo. Ya sabía, yo también. Mira, hasta ya lo sabía, que era el número 3. Y Looking to Cuenca, ya me dirás, ¿qué es lo que hay que mirar en Cuenca? ¿Eh? ¿Qué es lo que hay que...? Es, mejor dicho, que es lo que hay que tener en cuenca. Ah, vale, perfecto, va por ahí la cosa. No Looking to Cuenca, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenca? Sí, son cosas que hay que tener en cuenca. Vale. Bueno, de paso lo digo ya. tengan en cuenta, estimadas amigas y amigos del programa. Aquí tengo un disco de estos señores, de Pera Fobet y David Pastor, Camins Dispar, nuevecito presentado, que será para quien nos escriba al mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y digo que nos escriba porque si digo que nos llamen por teléfono, claro, voy a estar dándole prioridad a la gente que está en Barcelona. Uh-huh. y sería injusto que la gente que lo escucha desde fuera o que lo va a escuchar en el podcast no participe de este gesto. Gracias a ustedes por haberme traído un disco extra, a que tengan una copia del disco. Entonces, que me escriban al mail del programa, nosolojazz@gmail.com, diciéndome cuál es el título del CD y dónde estén. Lo prometo aquí, se los enviaré por correo. nosolojazz@gmail.com. Ténganlo en cuenta, por favor, ¿eh? Un montón de músicas. ¿Qué me he colado? ¿Qué me he colado? Es un error digital. ¿Sí? Claro, fue... ¿Qué hace la Susana todavía? Esto era interno que sonaba la Susana. Un error digital, sí, porque ha sido mi dedo el que ha programado... Es el 4, ¿no? Claro, es sí. el 4. Sí. Me he equivocado yo. He dicho 3 y no me has corregido. Digital, porque fue mi dedito quien programó mal. Pero es digital, ¿no? Claro. ¿No? Pues sí, sí. Ahora sí. Looking for Cuenca, Pera Fobet, David Pastor, del disco titulado... No, si no, tienen que escribir para... El... No, pero dilo así ya. Mis disparos. Eso era Looking to Cuenca. Bueno, subsanado el error aquí en el que habíamos metido el número 3 en vez del 4, pero son cosas que ocurren en el directo. Pera Fobet a la batería, David Pastor a la trompeta. O es pues al revés. No es David Pastor a la batería. Sí. Un día podrían cambiarse. Sí, no. Solo faltaría ya. Con la que está cayendo. O préstale un día los pedales o un par de pedales para que. Sí. ¿No se te ha ocurrido a ti todavía empezar a trabajar con efectos electrónicos y pedales o cajas de ritmo, cosas así, ¿o no? Me gusta de momento sacar partido. También están utilizando muchas cosas a la batería para conseguir esos sonidos, esos efectos, pero de forma física, ¿no? Analógica. Exacto. Ya. Entonces me gusta, la verdad. No, lo decía un poco en broma, porque en el jazz no hay muchos músicos, por lo menos trompetistas, guitarristas, y ellos siempre han recurrido bastante a las pedaleras, pero trompetas. Hombre, Miles fue uno de los primeros. Bueno, sí, ya, claro. Don Ellis, por ejemplo. Hombre, Don Ellis. Randy Brecker. Claro. O sea, no he inventado nada. No, yo no digo, pero por lo menos aquí al bueno, menos los músicos. No sé si Reinal había hecho una cosita. Ya. No te lo podría asegurar. Creo recordar haber visto a Reinal con algunos con efectos algunos. En un proyecto de estos del Marca Iza y tal. Bueno, claro, pero también, ¿no? Sí, claro. Pero ya te digo, no pondría la mano en el fuego ahora, pero no recuerdo bien. Don Ellis, qué bien que haya sacado el sí. nombre de este trompetista. No demasiado conocido para el gran público, Don Ellis. Sí, ¿eh? sí. Yo, este hombre, de rebote, porque claro, a veces hay músicos, son músicas que te llegan a veces de rebote, te llega en la mano un disco y dice, no, te suena a lo mejor porque el productor o alguien, pero Don Ellis lo conozco ya desde la época de los 60, ya escuchaba jazz en aquella época, afortunado. Comencé a escuchar jazz de jovencito. Claro, pero él en aquella época muy encuadrado en una onda muy muy especial, Don Ellis. Sí, ostras, una onda para la época cosa súper creativa. Sí, super... sí, sí. Inclusive se alejaba del cool, claro, estaba más cerca del cool que del bebop. Sí. Pero dentro incluso del cool era una cosa muy especial, Don Ellis. Sí, y además hacía mucha orquestación, ¿no? Exacto. En sus discos, ¿no? O sea, siempre discos también con Big Band, con cosas de Big Band, cosas grandes, ¿no? Y a mí siempre me han gustado, ¿no? Ese tipo de formaciones y bueno, son las que hacen avanzar un poquito, ¿no? La música, ¿no? O sea, decir, bueno, esto es lo que tengo, voy a ver qué soy capaz de hacer con estos elementos, ¿no? Y a mí lo que más me maravillaba del Don Ellis, aparte, por supuesto, de su buen hacer como trompetista, sonido, su fraseo y tal, sonido. Tipo. Sí. Y bueno, y es un poquito también lo que he admirado de los trompetistas del West Coast, como, no sé, como los hermanos Candoli y toda esta gente. Exacto. Y era gente que tocaba jazz de puta madre, tocaba cualquier estilo, y encima los tíos grababan las músicas de las series de televisión. Exacto. O tal, estaban en la orquesta de para películas de Hollywood. Bueno, sí. Estaban allí, era parte de su trabajo, ¿no? Y, sí, pero prácticamente trabajaban para los estudios de Hollywood. Hollywood, de cine, ¿no? Uh-huh. Sí. Batero, y Don Ellis, baterías también, ¿no? Claro, Don Ellis y compañía, claro, toda su gente, sí. Ellos vivían prácticamente de las grabaciones para estudio y para las bandas sonoras del cine. Uh-huh. ¿No? Don Ellis, a mí me recuerdo que es de los trompetistas que me impresionó, porque se salía para la época y la edad que yo tenía, se salía totalmente de lo que había escuchado antes, ¿no? Exactamente, sí. Don Ellis. Oye, y recogiendo esto, porque claro, espera, tú eres un poco más jovencito, eres más jovencito que poquito, David, sí, ¿no? Sí, un poquito, sí. ¿No? Sí, ambos son jóvenes, ¿no? son veteranos, digamos, veteranos en las líneas musicales. No hay que olvidar que tú, David, decías que a los 14 años ya estabas en la big band. Sí. Son músicos que seguramente los habrán visto en muchas formaciones. Ahora mismo llevas una camiseta muy guapa de Pedro J. Hermosilla, sí, que trabajas con él. Sí, sí. Y tú, claro, David ahora está de director de Big Band, ¿no? Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Con la Ojo. Director de la Ojo, no, ya no es Téngalo en Cuenca, sino que ojo que llegó David Pastor. Sí, sí. Y hablando aquí de lo que se puede hacer con la música y las posibilidades de la, ¿no?, de orquestar, uh-huh, y arreglar. Y ahora viene la pregunta, la mala, la pregunta que ella de, ¿sabes? Este proyecto de la Ojo con el cantante este, el, ¿cómo se llama? El Mickey Puig. El Mickey Puig. ¿Pega o no pega eso? Vamos a ver. Tú tendrás que defenderlo, claro, obviamente. Por supuesto que lo voy a defender, a capa y espada si hace falta. No, yo te explicaré. Precisamente... Yo no lo veo que pegue esto del Mickey Puig con la Big Band, pero déjalo que lo defienda él. No te metas, sí, tú, sí, en yo este no. No te metas, déjalo a él. No, vamos a ver. Independientemente de lo que la gente pueda pensar o no de Mickey Puig y de la figura en sí como tal, yo como director de la orquesta, como director de la Ojo, se me planteó un proyecto. Yo para la, cuando yo cogí la Ojo hace 2 años, para mí, sí, para mí lo más importante era crear una orquesta y que la orquesta tuviera una labor más pedagógica que no de hacer bolos, que también queremos hacer bolos, por supuesto, que queremos hacer conciertos y tal. Pero cuando se me planteó la idea de que, bueno, que iba a venir Mickey Puig y tal, y digo, ¿por qué no? Digo, yo no puedo privar a los alumnos de que toquen un estilo de música diferente al que están acostumbrados a tocar. Uh-huh. Es decir, yo llevo toda la vida haciendo grabaciones de pop, he grabado para un montón de grupos, he grabado para Presuntos Implicados, he grabado para Seguridad Social, he grabado para Lolita, para Armando Manzanero, para un montón de gente. O sea, no seré yo quien desestime un proyecto por ser diferente a lo que se hace con una Big Band. Uh-huh. Y yo lo vi de esta manera, digo, para ellos es bueno, porque jolín, es un parte de la formación musical extra que no van a tener en la escuela. Yeah. Ahora sí, ahora se ha abierto un área de pop y rock dentro del taller y estamos intentando que este eclecticismo se contagie a todos los músicos. Mm-hmm. Es decir, ya está bien de poner etiquetas, o sea, un músico es músico y tal, y ya está, y cuantos más campos abarque, pues mejor se podrá ganar la vida. Luego ya cada uno decidirá qué quiere hacer o qué no quiere hacer, pero ya te digo, yo no me sentía con el poder de decir, no, vamos a hacer este proyecto porque es va a ser música pop de los 80 y nosotros queremos hacer jazz, no. Yo pienso que eso era cerrarnos una puerta. De hecho, te puedo decir también, ahora defendiendo ya el proyecto ya con Mickey delante, el proyecto lo presentamos en el Festival SOS de Murcia y tocábamos en el Auditorio Mondo Sonoro delante de 1.700 personas. Uh-huh. Y en el tercer tema estaba toda la gente, el público, votando. ¿En serio? En serio. Entonces, te podrá gustar más Mickey Puig o menos, pero una persona que se embarca en un proyecto, lo que tú has dicho, no es fácil salir a cantar delante de una Big Band. No es fácil. El tío se mete a cantar con una Big Band, se hace un proyecto, coge un auditorio, lo llena con 1.700 personas y al tercer tema la gente está votando, algo tendrá. Ya. De bueno. Aparte de digamos, sí, aparte de que te pueda gustar más o menos Mickey Puig, a mí, digamos, no es de mis cantantes favoritos, pero tampoco te diría que me desagrada. Uh-huh. decir, me hace gracia. Sí. Me hace gracia, Miki, ¿no? Tuvo algunas desafortunadas apariciones en programas televisivos, pero bueno. Errores cometemos todos. Todos, todos. Es decir, todos. Yo no me libro tampoco. Pero una explicación para aquellas personas que a lo mejor claro, dicen ojo y la ojo, ¿qué es la ojo? Y David ha dicho el taller. Bueno, la ojo es la original jazz orquesta del taller de Musics que sale de, digamos, de un plan pedagógico de la escuela. Es decir, la ojo es una prolongación, digamos, de la labor pedagógica del taller de músicos. Y esta tampoco es la primera, el primer proyecto, digamos. Fuera del jazz, en la ojo. Porque antes que la tomara, antes que lo tomaras tú, oye, y has dicho 2 años y pasa rápido. Han pasado por allí La Mala Rodríguez, Santiago Userón, Cris Juanito, que bueno, que no es no es novedad. Volvamos a Camins Dispars. Oye, y la gente. Claro, está muy bien haber hecho un disco, haberlo presentado en la hora del jazz de Memorial Tete Montoliu, pero bueno, ¿y la gente dónde puede verles tocar y escuchar esta música del disco? Pues en breve, en julio, 17 de julio, es a la Jamboree. Ajá, aquí al lado, en la Plaza Real, cerquita. Sí. Qué bien, Yo, la radio está aquí en la Plaza Real, sales de aquí, cruzas la plaza, estás en el Jamboree, fantástico. Sí. Esta noche, recordamos, ¿no? Hoy, a partir de las 8, Jam Session en el en el Jamboree. Seguramente estarán Perafobedi y David Pastor. Volvemos, julio, ¿qué fecha? El 17. Sí, 17, hay 2 pases a las 8 y a las 10. Y a las 10. Sí. Los dos ahí, a pecho descubierto. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, ahí estaremos, sí. No hay más cera que la que arde. Exacto. ¿No temen eso de enfrentarse al público casi desnudos? Pues claro, si un batero y un trompetista, un baterista y un trompetista, es un poco, en términos convencionales, es como estar semidesnudos, ¿no? Falta, normalmente la gente estaría pensando, aquí falta el contrabajo, aquí falta el piano. Bueno, ya lo hemos hecho. No es el primer concierto que vamos a hacer y en todos los conciertos que hemos hecho verdaderamente no hemos encontrado esa desnudez por parte del público, o sea, el público no nos ha visto de esa manera, ni mucho menos. Y ya te digo, el último concierto que hicimos fue en el Festival de Jazz y Percusión Experimental en Valencia, en el Teatro Musical del barrio de Cabañal. Y bueno, pues fue gracias a nuestro amigo Jesús Salvador Chapi, vibrafonista, que es el programador de este festival. Y bueno, tuvimos una gran acogida, porque es la primera vez también que se presentaba en Valencia el proyecto. Y ahí la gente en Valencia, sabes que es gente con una larga tradición musical y es una plaza difícil. Ya, pero es tu plaza. Sí, pero claro, yo últimamente estoy aquí viviendo en Barcelona, así también. Sí, jugamos medio en casa. Tú juegas en casa, hombre. Sí, sí. Pero bueno, había de todo, porque te puedo decir que entre el público, hombre, por supuesto que habían afines y tanto que habían afines, ¿no? Pero incluso los afines estaban como... Ostras, pero tú mismo que me estás diciendo tú, ¿qué va a pasar? Sí, sí, que digo las palabras en mi mente de un amigo mío, de Titín Ibáñez, que es el bailero de la Sonora Latina, que es una orquesta de salsa. Dice, pues yo pensaba que no me iba a gustar y mira, me ha gustado. Bien, palabras textuales. Está bien, está bien. Bueno, y en Esplugas de Llobregat, que sería el terreno de Pera, ¿han tocado? ¿Van a tocar allí? ¿O qué? De momento no me prodigo mucho por Esplugas, tampoco yo. Pero... No te prodiga mucho por allí. La verdad que no. Bueno, tú estás más cerca. Sí, soy vecino de aquí de la Eixample y, en fin, pero... Yo creo que bueno, bastante bien en Barcelona. Y sí que estoy con David también en el último concierto en el Teatro Musical, que fue muy bien, la verdad. Y siempre antes de salir, pues esos pequeños nervios de siendo un dúo, de bueno, vamos a enfrentarnos ahí. Pero luego, bueno, desaparecen rápido, la gente entra en la actuación y muy bien, ¿verdad? Bueno, entre Valencia, Esplugas, que es de Llobregat, cerca de Barcelona, y Brasil, hay un. un tramo, pero podríamos irnos al Brasil un momentito y tanto. Y traer un poquito de aires. Y unas aguas de coco. Unas aguas de coco, ¿no? Nos vamos al Brasil. Venga. El de Brasil. El, ¿no?, de Brasil. Pere Fobet, batería, David Pastor, trompeta y todos los artilugios electrónicos que lleva este hombre ahora. Clarísimo que es Brasil, el ritmo de Brasil. Tú decías, vas por la calle y esto es lo que escuchas en Brasil, ¿no? Por lo menos los que escuchaba yo. No, sí, claro, claro. Claro. El del Brasil. Pues claro, hay 9 temas en el disco. Uno de los cuales, el último, el Looking to Cuenca Thriller, versión alternativa. es el único que, digamos, ya explicaste esto, que era una versión alternativa de este tema. El resto son... Cada tema es total y absolutamente diferente, ¿no? Uh-huh. Hemos pasado por el del Jassen. Uh-huh. El del Jassen. Uh-huh. Ese era más, el tema más jazzístico, más swing total. El Locking to Cuenca... Era un poco, pues, un homenaje a los festivales estos del rock, como el Viña Rock y todo eso. Exacto. Bueno, no, y es también un poquito... Es la mirada hacia otro sitio, ¿no? Ya, yeah. Y el de Cuenca... Y el no, y después el de Brasil, está claro, eso no hay que explicar demasiado, ¿no? Esta es la versión alternativa. Uh-huh. Bueno, 17 de julio, decía, espera. Sí, Jamboree. Presentación, sí. Presentación del disco. Aquello estará, me imagino, la mentora del proyecto este, ¿no? Hombre, más le vale. Y si no, iremos a buscarla, a su casa. Pero que ella es un poco la madrina del proyecto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, además ella es fiel con sus músicos, ¿eh? Sí, ya lo veo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Le enviamos otro besote desde aquí. Contrabanda FM. Lunes, de 4 a 6 de la tarde. Una cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Y en este caso, indescriptible, porque no sé dónde... Además ya lo decía, ¿no? David, que lo de encasillar estilos, nada. En este disco prácticamente hay de todo. Uh-huh. Hay algo de rock, así, rock, pero que uno que dice el del... Rock and roll. El del rock. Además, la forma ya que lo tienes, ¿eh? Ya lo decía, ¿no? Ya lo decía. Que lo escribe como le viene a la cabeza, ¿eh? Del rock and roll. Del rock and roll. Exacto, rock and roll. Lo voy a dejar ahí programado para escucharlo. Sí. De aquí a nada. Pero antes, cuéntame sobre este disco, que es David Pastor Introducing Introducing David Pastor. Introducing David Pastor con Brian Traynor, sí. Richie Ferrer y Jeff Gerolamon. ¿De dónde salió esto? Bueno, esto es mi primer disco. ¿Primero? Sí, editado en el 2002 por Mix Records. Ajá. Fue, creo que es el número 4 de Omix. Sí, 2004. No, el número 4 de... Sí. Del año 2000, desde el 2002. Sí, pero es que aquí como dice Omix 02004. Sí, ajá. Es el 04. Es el 04, o sea, sí. Sí. Y según la fecha de edición aquí dice 2002, 10 uh-huh. años tiene. 10 años, sí. ¿Pero esto qué lo tenías? ¿Guardado debajo de la cama? ¿En una caja fuerte? Pensaba que... Bueno, algún banco de estos, sí, que se quebró y te lo devolvieron. No, sí, es que... Te lo cambiaron por lingotes de oro. Exactamente. No, esto fue pues que... Bueno, yo tenía mi copia y tal, y tenía un par de copias mías que tengo ahí. Y en la última mudanza y tal, bueno, cuando me vine aquí a Barcelona, pues en una cajita que pensaba que tenía ahí cosas, y de repente me aparecieron como 5 copias más. Digo, bueno, le voy a traer un Antonio, que seguro que le hace, hombre, ilusión. Pero muchísima. Además, siendo una ópera, el primer disco, hombre, de un colega y de un amigo, se agradece. Además, esto es como para guardarlo y tocarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es presentar un tema de este disco. ¿Dónde se grabó, David? Esto se grabó en los desaparecidos ya estudios Tabalet de Valencia. Me suena esto, Tabalet. Sí, ahí se han grabado muchos discos. Bueno, yo... Es mucho uno de los sitios donde he crecido como músico. Yeah. Porque la primera vez que yo pisé esos estudios fue con 17 años. Ya. Yeah. Y desde entonces, bueno, ahí... Te puedo decir que, ya te digo, en esos estudios he hecho de todo. Desde grabar bandas sonoras, grabar jingles de publicidad, grabar discos de todo tipo de música. Uh-huh. Y mis dos primeros discos, tanto este como Stringworks, se grabaron ahí, en Tabalet también. Tabalet, a mí me suena muchísimo lo de Tabalet. Bueno. ¿Tiene alguna otra cosa aparte de estudios de grabación o Tabalet? No, era como una especie de marca durante años. Eran una productora. Ah, ahí está. Vale. Era una productora también. pero porque me es muy, muy, muy, muy familiar. Estaban en el bonito pueblo de Alboraya, que es el pueblo famoso de la horchata, y estás entre medios de campos de chufas y de cebollas, pues había ahí una casa antigua, que es donde estaban los estudios. ¿Y qué tal olía el aire por ahí cerca? Pues la verdad es que era un aire puro. Bueno, la época de la cebolla ya molestaba un poquito, pero bueno... Pero la verdad es que había más chufa que cebolla, con lo cual contrarrestaba también. Oye, a mí no me ha gustado nunca la chufa. No, mira... La horchata. La horchata no me ha gustado nunca, no hay caso, no puedo con ella. Mira, Antonio, para contra gustos no hay nada escrito. No, pero lo he intentado, pero... A mí tampoco me gustan las alcachofas. A mí me encantan. ¿Ves? Bueno, no sé si a lo mejor coincidimos en lo mismo, pero hay esa textura que tiene al final que es como si fuera tiza molida. No puedo con ella. Sí, he pasado parecido también. ¿Sí? Eso es porque no habéis venido conmigo al sitio adecuado. ¿Le tomamos la palabra, sí, sí, no? Sí, por supuesto. Vale, pues ya os llevaré yo al Boraya y os llevaré a un par de sitios. Le tomamos la palabra. Sí, sí. Introducing David Pastor. Año 2002, 10 años tiene este disco. Me voy a permitir el atrevimiento de seleccionar yo un tema que es el número 4, es un tema original tuyo, claro, siendo porque aquí hay 6 temas y hay un par de temas tuyos. Y los otros son de Brian. De Brian. Sí, que y hay un tema que yo estoy casi seguro a quién se lo dedicas, to Clark, es a Clark Terry. Sí. ¿No? Trompetista, sí. Evidentemente. Una de tus referencias, seguramente. Sí, y tanto, ¿no? Y tuve la suerte de, en el año 99, en el Festival de Jazz de San Sebastián, compartir unos momentos maravillosos junto a este gran trompetista que, bueno, qué decir tiene, ¿no? O sea, hablar de Clark Terry, con que digas Clark Terry ya todo lo demás sobra, ¿no? Y el hombre pues me invitó a tocar con él en una especie de jam improvisada, así, con la baterista Silvia Cuenca y con Dave Glasser, el saxofonista, Don Friedman en el piano y ay, no me acuerdo, el bajista era Marcus, no me acuerdo. Y bueno, en total que fue fantástico aquello. Es genial, claro, y el sentido del humor que tiene. Sí, yo creo que esto es lo que ayudaría a que este país fuera un poquito mejor, este sentido del humor, ¿no? Y, por lo menos a mí es lo que me ayuda a levantarme cada día. Sí, ¿no? Sí. Está malito, Clark, ¿eh? Sí, ya lo sé. Sí, ya. Está mal, ¿eh? Sí, hace poco leí un artículo que pedían un poquito de apoyo y tal. Y... Sí, porque, bueno, entre que es diabético, sí. Problemas con las piernas, creo que tuvieron que amputarle una. Está mal. Estas cosas yo las sé porque... hay una violinista prima de él, Lisa Terry, que la tuvimos aquí, debe haber sido el año 90, una cosa que cuando, porque Lisa Terry, ella tocaba en un cuarteto de cuerdas, el New York, el Uptown String Quartet, que lo lideraba la hija de Max Roach, en la época que Max tenía un proyecto que era un doble cuarteto, era Max Roach Double Quartet. Era su cuarteto más el cuarteto de cuerdas que dirigía Maxim Roach, su hija, a la viola. Y vinieron para uno de los seminarios del taller de Musics, aquel par de seminarios que se hicieron en Casteldefels. En Casteldefels, sí, sí. Y que vino el grupo de percusión que tenía Max, era el Maboom. Un super grupo de percusión, no sé si has oído hablar de él, no. Un super grupo de percusión. Y entonces estaba todos los demás boom, que es M apóstrofe boom. Y muy africano aquello, ¿eh? Muy africano, pero también un jazz muy, muy, muy free. Estaba el cuarteto de Max más el cuarteto de cuerda. Y ahí tuve la oportunidad de, durante la semana que nos pasamos allí, de entablar relación y amistad pues con la gente que viene y con las chicas del Uptown String Quartet y con Lisa. Y ahí me enteré que ella era la prima de Clark. Y bueno, entonces a raíz de eso, una vez cuando Clark estuvo por aquí, cuando vino, creo que fue la penúltima vez que lo vi, con la orquesta de Lionel Hampton, que tocaron en el Festival de Jazz de Barcelona, en el Palau, me llamó una tarde desde Nueva York, cuando Lisa vivía en Nueva York. Suena el teléfono, lo cojo, y claro, tiene una voz así un poco grave. Dice: Antonio. Le digo: sí, ¿quién habla? It's me, Clark. Wow. Estaba en la casa de Lisa. Entonces Lisa, pues, hablando de mí, sí, Antonio, Barcelona. Y este le dijo: mira, que voy a Barcelona con la orquesta de Lionel Hampton. Y quería, mira las cosas que quería. Aquí lo he ido al hotel. Quería un sitio donde comprar estas muñequeras. Que sabe que tienen adentro bolitas de plomo para hacer ejercicio. Ajá. Porque las necesitaba. Y se ve que o se las había dejado, o las había perdido, Y quería una nueva. Entonces, una de las cosas que quería hacer conmigo era ir a dar un paseo por Barcelona y después que lo llevase a una casa de estas de deporte a comprar las muñequeras. Increíble. Entonces, claro, hombre, ten en cuenta una cosa. Para eso es para lo que llamarías a un amigo. Ya. Y ahí te lo dejo. Ya. To Clark. Tema original de David Pastor. Un tema. Ahora son la una y la una. Llevamos, ahora son las 17:32 de programa. Llevamos 1:32. El tema son 9 minutitos, pero yo creo que serán 9 minutos de buena música, ¿no, David? Bueno, espero que sí. Lo escuchamos. Venga. Introducing David Pastor. Ya verás. Thank you. Composición original de David Pastor en su de su álbum Introducing David Pastor, tu primer disco. Sí, sí, a mi nombre, claro. A tu nombre, bueno, claro, ya, porque antes, sí, nos decía, ya ha dejado caer una que 14 años con la Big Band, 16 años pisando por primera vez los estudios Belda. Tabalet, perdón, Belda es el otro. Tabalet, quiere decir sí, que muchos discos ha grabado este hombre, ¿no? Pero... Sí. Bueno, tú también. Y el amigo tampoco se queda manco. No, para nada. Sí, él no hace mucho estuvo presentando su Reflections in Cis. ¿Ah? Sí, sí. Aparte, cosas que has hecho con más gente por sí, ahí, ¿no? Sí, también sí, con la banda de Andreu Martínez, que aparece en este disco. Con Pedro J ya tienes un disco. Sí, claro. Disco, sí, sí. Claro, claro. Sí, el último de Pedro J, sí, claro. También, sí, sí, sí, sí, sí, sí, tienes razón, claro. No, no, tampoco es un recién llegado. No, ni mucho menos. Ni mucho menos, por eso decía antes, un par de veteranos, no en el sentido cronológico, pero veteranos en el campo de la música. Y los podrán ver en directo, ¿eh? Uh-huh. ¿No? ¿Cuándo? Sí, verán. Sí, sí. 17, están... 17 de julio, año 2012, Barcelona, Jamboree, Plaza Real, dos pases, sí, uno a las 8 y otro aprovechen, a las... Aprovechen para verlo antes de que se acabe el mundo. y aprovechen también de escribir al mail del programa, no solo jazz@gmail.com, porque a quien escriba diciéndonos el nombre del disco, este disco a dúo entre Pera Fobet y David Pastor, que nos diga el nombre del disco, pues le hago llegar un disco precintado del dúo. Yo ya corro con los gastos de envío de correo. De donde sea, da lo mismo, ¿eh? Es decir, da lo mismo que se venga de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, desde Alemania, que nos escuchan, o de Granollers, da lo mismo, ¿no? Exactamente. Camins Dispars, ese es el título del disco. Sí, pero de aquí a que termine el programa y que escriban el mail, a lo mejor se les ha olvidado. Ah, vale. Pero siempre, claro. Sí, pero siempre se puede buscar, sí, la información, sí, en la web. Claro, claro. Es decir, ponemos ahí David Pastor Pera Fobet y aparece. Sí, sí. Es decir que, ¿no? Sí, sí, aparece, y tanto que aparece. ¿No? ¿Tienen ya algún Facebook o algo justamente del dúo para que la gente pueda seguir las andanzas de ustedes dos o no? No, pueden dirigirse a la página de la discográfica. Ya. Yeah. Que es omixrecords.com, o a la página de Pera Fobet, perefobet.com, sí, ¿no? www.perefobet.com. La tuya. Mire, justamente estoy aquí en tu website, uh-huh, y aparecen aquí fotos de este magnífico disco que me acabas de traer. Gracias, David. Uh-huh. Introducing. Y también está el de Stringworks. Uh-huh. Claro, iba a preguntar por qué lo de Stringworks, pero claro, se ve que hay... Deberían haber cuerdas, ¿no? Hay guitarra. Las hay. Hay contrabajo. Hay dos. Contrabajo está el Ángel Blázquez, Pedro Alarcón. Sí. El Tony Pallés a la batería. En un tema. ¿Cómo llegó el Tony Pallés a grabar un tema? Es que hay uno de los temas del disco, la base rítmica, se grabó aquí en Barcelona y era la base rítmica del entonces la banda que teníamos en el programa de André Buenafuente. Ah. Y entonces colaboraron porque era un tema que se llama November in Madrid, que era un tema así, uh-huh, ambiente más popero. Y entonces grabaron, pues, como puedes ver, grabó Ángel Blázquez, que era el bajista, que es el bajista de Estrellas de Gracia, y claro, el Tony Pallés, sí, el John Eloy, Vila también. Joan, ¿no? Eloy. Sí, el grande, sí. Gran amigo de Buenafuente, ¿no? Sí, sí. Grabó también Freddy Solves y Albert Palau, que es un gran pianista amigo mío. Ahí está, Francesc Capella. Francesc Capella hizo gran parte de los arreglos. La otra parte de los arreglos los hizo Santi Navalón, que era un poquito también el coproductor del disco, el coproductor musical. Freddy Solves. Freddy Solves era el teclista de la banda de Buenafuente y grabó unos Hammonds también. Donald Harrison, el saxo alto. Donald Harrison participó en un tema, porque esta anécdota es larga. A ver. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, yo creo que sí. Resumo. Bueno, resulta ya tenía... Parece una conversación aquí de estos... Mira, de veteranos. ¿Eh? Voy por faena. Santi Navalón, que era el coproductor, estaba haciendo el disco, estaba produciendo el disco de duetos de Armando Manzanero. Bueno, era el director musical, no era productor, era el director musical. Y yo había tocado con Armando cuando venía aquí a España. Y entonces le mostró el disco, ¿no? Bueno, el máster, ¿no? Mira lo que hemos hecho con David. A Armando le encantó. Y dice, joder, tengo un tema para ese disco, mirad. ¿Manzanero dijo eso? Sí, dice que es el tema Pajarito, que es el que colabora Donald Harrison. Y entonces Santi me dice, hostia, pero ya tenemos el disco grabado. Digo, bueno, que lo traiga, hacemos un arreglito, ya veremos y tal, ¿no? En eso, que en ese mismo año, en noviembre del 2005, había pasado lo del huracán este Katrina en New Orleans. Y vino Donald Harrison para hacer una gira por España para recaudar fondos. Conmigo se puso el contacto el manager, Testi, Testi Tajada, y nada, hicimos unos cuantos conciertos, y yo, como estaba trabajando en la tele, que me iban muy bien las cosas y tal, no es que ahora me vayan mal, pero me iban muy bien, entonces, pues yo decidí, que yo dije que yo no iba a cobrar los bolos, que mi caché que también para colaborar en la causa y tal. Muy bien. Y entonces Donald me dijo, hombre, ¿cómo te lo puedo agradecer? Digo, pues no sé, y... se me encendió la luz, digo, tengo el tema este de Manzanero por grabar. Llamé a Santi preparó el arreglo, o sea, acabamos la gira y bueno, íbamos hacia Valencia, pero teníamos que tocar en Alicante, y por la mañana llamé a Tabalet, oye, ¿me podéis dejar el estudio, por favor, que es para una cosa, tal? Los de Tabalet tenían en aquel día había una grabación de no sé qué historia, total que los tíos, por hacerme el favor, me movieron todo, me dejaron la sala de estudios. Digo, mira, que vengo con Donald Harrison y tal. Al Tom Warburton no podía venir porque estaba de bolo no sé dónde. Tuve que llamar a Pedro Alarcón, que es el contrabajista, que tal, que bueno, que aparece, y el Ossie Davis, que era la batería que traía Donald, y nada, hicimos una sesión del tema este Pajarito, sí, de Armando Manzanero. Sí, sí. Me gustaría escuchar ese tema. Pues te traeré el disco la próxima vez que venga. Te traigo los discos vintage. Sí. Porque además yo a Armando le tengo muchísimo respeto. Bueno, y tanto, yo también. Aparte de sus canciones y lo que significa desde el punto de vista de un chileno, un sudamericano, de tener a Armando Manzanero como parte de la banda sonora de mi vida. Yo pienso que es un gran músico, ¿eh? Sí, y yo te diré más, o sea, lo que hace más grande de... He tocado con muchos artistas durante mi vida, ¿no? Pero tocar con un tío que es tan grande como persona Y tan pequeñito, ¿no? Aparte, el sentido del humor que tiene también es que muy parecido al mío. Pero que el tío, cuando tú subes a un escenario, el tío te hace sentir parte de... ¿Sabes? O sea, no es él solamente, ¿no? O sea, es un tío que sabe tu nombre, que cuando vas a hacer un solo, el tío ya, antes de que vayas a hacer el solo, el tío ya te está presentando. O sea, el respeto hacia el músico que está tocando para él es una cosa enorme. Para él, cuando va tocando por ahí, no, los músicos vienen al mismo hotel que estoy yo y vienen en las mismas condiciones que estoy yo y tal. Fantástico. Sí, sí. No es muy habitual. No es muy habitual. Especialmente para un artista, digamos. Que a él no le hace nivel, falta, no lo necesita. No lo necesita. Y además es de un. En el trato es de un delicado. Sí, sí, exquisito. Exquisito, te da la mano. Bueno, a mí me cogía. Precioso, ¿eh? Armando, sí. A mí cuando me veía. Me cogía por la cintura así, porque claro, no llegaba más. No, si es pequeñito. Y todo con lo que es, y me dice, ¡ey, puta, cómo te he echado de menos! Bueno, sí, de la anécdota con Armando Manzanero, la última vez que lo vi fue en el Palau de la Música Catalana, ya era unos Pues yo estaba, siete años tocando en ese concierto. ¿Con la Carmen París? Sí. ¿Ah? Bueno, a ver, un segundo, que llaman por teléfono, pero ya han contestado o han colgado. Eso, vale. Sí, sí, estabas con Carmen París. Sí. Estabas tocando allí. Sí, sí, sí. Que después él le deja la orquesta... A Carmen París. Para que se siente al piano y que... Carmen París tocó un par de temas y todo. Es un artista, digamos, a quien está de cantante, digamos, invitada. Sí, canta tú conmigo, pero dejarle su sitio en el piano y darle la oportunidad que cante su repertorio es magnífico. Bueno, dejamos eso. Gracias por la anécdota. Pues, estabas allí. Pues las lágrimas se me caían cuando escuchaba a Armando. Pues la sección de vientas éramos Francisco Blanco Latino y yo. Ajá, en ese concierto. Mira qué bonito. Yo me encontré con él cuando estaba temprano por el Palau y me lo encontré con él en la llegada, cuando llegaba en el coche. Temprano, me imagino, sería para la prueba de sonido, no sé, pero bastante temprano. Y que venía con, no sé si era su compañera, su señora. Mujer, sí. Y justo yo salía por la puerta lateral. Y venían con el coche y lo dejaron ahí. Entonces de repente me encuentro que se abrían las puertas del coche y salía Armando Manzanero. Claro, lo ves, sabes quién es, no lo puedes ignorar, ¿no? Y le digo, señor Manzanero, buenas tardes, gusto de saludarlo. Oye, con una amabilidad y una delicadeza te estrecha la mano, gracias, me dice, muy amable, encantado. Claro, yo me presento, yo Antonio. Y ella me dice, esta noche vendrá al concierto. Ah, me dice, que bien, espero que disfrute, ya, ¿no? Nos veremos esta noche, bueno. Sí, sí, me da sí. la mano, se va. Después, claro, yo andaba por ahí dando vueltas por el Palau y entonces fui al camarino a saludarlo. Se acordaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Se acordaba. Y tanto tiempo. Que se acordaba, sí, sí, sí. Se acordaba, ¿eh? Pero de una delicadeza y de una educación fabulosa, ¿eh? En más de un tema se me caían las lágrimas en aquel concierto, y lo digo sin rubor, ¿eh? Esta tarde vi llover. Escucha estas cosas que no sé, que son tantos recuerdos de esta música tan... Pues tan... no solo tú lloraste, porque hay otra anécdota que él venía, estaba de percusionista mi gran amigo Luis Dulzaides. Ajá. Y cuando cantó la canción Te extraño, aquel empezó, estaba tocando y estaba, me giro y estaba llorando como una magdalena. ¿En serio? Es wow, eso. no me extraña. Sí, sí, sí. Armando Manzanero. Sí, sí. Y David Pastor metido en el medio. me meto en cada follón. Sí, ya veo. Como en el que vamos a escuchar ahora. Ya, el follón que te metiste con Pera. Sí, sí. Bueno, sí. Que los metieron, porque fue la A. Ya hemos dicho quién los metió. En este dúo, que recordemos, el día 17 de julio estarán presentando el disco en el Jamboree. El de rock and roll. El de rock and roll. Yeah. Dejamos un poco las anécdotas de estas, como decimos en Chile, cebolleras. Cebolleras, lloronas. Cebolla que te hace llorar y dice, no, estas son historias cebolleras, de las que hacen llorar. Y le ponemos un poquito de ritmo a esto porque ya vamos acercándonos al final. Con este tema llegamos al final, ¿eh? Perfecto. ¿Algo que agregar al tema? Nada, que lo disfruten. A rock and roller directamente. A rock and roller, sí. Pues ahí vamos, con David Pastor y Pera Foet. We'll be right back. esto es el del rock and roll, ¿no? Ya. Yeah. Esto es el de rock and roll, el dúo de Pera Fobet y David Pastor. Radio Contrabanda FM. Exacto, sí, exactamente. Esto es Radio Contrabanda. Y ahora Duke Ellington, quien por supuesto nos despide. Vamos a escuchar la introducción del tema y después nos despedimos, ¿eh? Porque serán los 2 minutos 50 de... Están ustedes despedidos. Tan despedidos, ¿no? Despedimos aquello de señores, David, Pera, muchísimas gracias por venir. Vale. Esto, claro, esto de los recortes ahora, ¿no? Claro. Ya el recorte de todo, de prestaciones sociales, de salarios, de sueldo y además. Y de inteligencia recorto, de algunos políticos también. Eso es lo primero, eso se lo recortaron antes. Sí, sí, sí, ahí empezó, ¿no? Todo. Eso se lo recortaron antes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues, es el tono del programa. Hoy ha sido un programa diferente, ¿no, Pera? Sí, ¿no? Muy bien, la verdad. Les agradezco mucho la visita, gracias por la música. Está allí este disco, el disco del dúo, disponible para quien escriba al mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Recordar la fecha del concierto. Sí, el 17, el Sala Jamboree en Barcelona. A las 8 y a las 10. 17 de julio, el Jamboree en la Plaza Real, Barcelona. Ah, y gracias por el introducing David Pastor. David Pastor. Vendré otro día y te traeré el Stringwurst. Vale. Y el directo de... Del Polysonic. Sí, pensaba que lo tenías, no, pero bueno. No, tengo una copia en CD de aquello, cuando lo viniste a presentar. Pera, tú ya estás grabando también un nuevo disco, ¿no? ¿O sí? Estoy preparando. Sí. Vale. Ya lo sabes. Sí, es un placer estar aquí contigo, Antonio. Noctámbulas, buena tarde, otra serie de estos programas que se emiten en directo desde Barcelona aquí en Contrabanda FM y en diferido en la Radioneta Valparaíso. El próximo sábado, este sábado, nos estarán escuchando en Valparaíso, la ciudad que me vio venir al mundo. Pues un besote para todos los valparaiseños y valparadisíacas. Porteños. Los porteños y las porteñas. Allí los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas de Valparaíso y Noctámbulos Bonanit, buenas noches. El programa allí se repite al sábado siguiente, duro, a las 8 de la mañana. No sé todavía quién escucha el programa a las 8 de la mañana en Valparaíso, pero debe haber alguien que lo escuche. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez, acompañado por David Pastor y Pera Fobet. Se termina esto, el podcast, siempre me olvido, no solo jazz.contrabanda.org. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, David. Hasta luego. Adiós, Pera.